levantando bien arriba, haciendo palmas. Palmas, dale, dale, dice. Solo quiero decirte que te quiero cada día un poco más que ayer. ¿Cómo? Y adorarte es poco igual. No sé si es bueno o malo quererte. Solo dame una oportunidad si ves que soy un hombre de esos que ya no hay. Si estás perdida en la oscuridad, miro de cara a la luna y le pido por ti que ya te puede cuidar. Fuerte y dice: dime si mis besos te atrapan, dime si tu cuerpo me extraña, o cuánto tiempo tengo que esperar para que seas mía completa. Dime si ya tengo un lugar, o si algún día lo podré ganar, o sigo escondiéndome por ahí. Todo lo que yo siento no se puede ocultar. No, no, no, que seas mía completa. Te amo. Seas mía completa, te sueño.